siento solo mía. Siempre mía, mía, cuando te amo toda mía, mía, soy feliz de hacerte mía. Dejes de ser tan mía.